Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Ya arrancamos, espere que saludo. Una nueva emisión de Bonaerenser por Radio Capital 91.3, el programa que hacemos por ahora, hasta hoy. Cada martes y cada jueves de 14 a 16. 91.3, Radio Capital de la Ciudad de La Plata, una radio muy escuchada en la ciudad y también en la provincia, porque se puede escuchar por streaming, por internet, por el teléfono y demás. Sí. Dicho esto, los saludo. Buenas tardes, o no, veo que no sé si son tan buenas. Sí, son buenas tardes a todos los oyentes, a la productora, al operador, al señor de la idea y producción del programa también. ¿Dónde está el señor? No sé. Es como la película, ¿dónde está el piloto? No sé. Más, ¿dónde está el piloto? Es mejor que nunca acá en este caso, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? No sabemos. Bueno, no sabemos. ¿Así, sin piloto? Con piloto automático, ¿no? Sí, venimos con piloto automático. Bueno, aprovechamos, saludamos a nuestra productora Jessica Vera, a nuestro operador a Walter González, a todos los oyentes de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar del otro lado, escuchando, acompañando. Para arrancar ya, recordamos las vías de comunicación, rapidito, así los oyentes se van comunicando, porque nos llegan mensajes generalmente por Instagram, por Twitter y demás, y los terminamos viendo a medio programa, al final, y al final después no terminamos saludando, contestando o respondiendo, debatiendo con muchos oyentes, que son muchos, pareciera que no, pero llegan por redes sociales muchos comentarios, muchas sugerencias, piden temas, se enojan porque hablamos bien, mal de algunos dirigentes. Bueno, nosotros hablamos de todo. Si analizan bien nuestro discurso, van a ver que es la vieja escuela del periodismo. Además, acá tienen voz todos. Exacto. Nos sectorizamos. Después podemos confrontar, estar más o menos de acuerdo, pero acá salen todos. Todos. Cualquier voz habla. Así que de eso no puede decir nada, no se pueden quejar los oyentes, pero sí se pueden comunicar vía Twitter, vía Instagram, a través de, buscándonos como arroba radio, no, radio no, sí, Radio Capital, pero a nosotros como Bonaerenser. Como Bonaerenser. No, me confundí porque también vi estos días el Instagram, que tiene Instagram también Radio Capital, que también pueden buscar ahí, incluso pasan los programas en vivo, los de la mañana, este también, se ponen ahí en un vivo de Instagram y pueden ver el programa. Así que también pueden buscar como Radio Capital 91.3, lo buscan y también pueden ver. Dicho esto, decimos que hoy es un programa con mucha información. Vamos a cumplir con la promesa que hicimos el martes, cuando dijimos que íbamos a hablar sobre el tema de los créditos UBA, que es algo que preocupa y mucho. Muchísimo. A los argentinos y a los bonaerenses en particular. Vamos a hablar de la interna, de Cambiemos. Vos me vas a decir ahora, pero sé que tenés un tema importante sobre Manes. Vamos a seguir con Manes, que estuvo el jueves acá, que lo tuvimos, que hablamos con él. Básicamente está caliente. La interna parece que está pacificada en los medios, de cara a la gente. ¿Por eso hablan tan poco? Claro. Para que no se les escape nada. Subyace un quilombito importante. Hay una tensión fuerte, importante. Y tiene que ver con lo que dicen todas las encuestas. Generalmente se equivocan las encuestadoras, pero te hacen poner nervioso antes de una elección. No son mosquitos, pero pican las tipas, ¿viste? Hay que guardar con las encuestas. Vamos a hablar del tema encuestas, cómo están los números, a cuánto le dan aproximado a cada candidato, cuánto hay también, vamos a debatir un poco cuánto hay después de cierto y cuánto se terminan cumpliendo estas autoprofecías, porque a veces las encuestas son pagas y te dicen vas a ganar y después te encontrás en el escrutinio en que no ganaste. Así que vamos a hablar sobre el tema encuesta. Preguntale a Macri. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el peronismo y el Frente de Todos de la cuarta sección electoral. Vamos a hablar con un referente importante de la sección, con un intendente, propiamente dicho. Vamos a hablar sobre los 101 años de la radio. ¿De la radio esta? No. La radiofonía. La radiofonía. La radio argentina. En general. La radio argentina, la radiofonía argentina. Mañana se cumplen 101 años. Vamos a hablar con algún referente universitario también sobre ese tema. y como siempre mucha información. Sé que Manes, hablando, volviendo a Manes, bueno, son los que se llevan el día a día, ¿no? Manes está en Lomas de Zamora hoy a las 4 de la tarde. Estuvo Santilli cerca con Grindetti y Almirante Brown. Sí. Este fin de semana van a volver a estar por la región. Siguen recorriendo la provincia. Así hay que recorrer la tercera, parece. Hay que caminar la tercera. Hay ¿no? que caminar la tercera. La primera la tienen media relajada. Pero la tercera es donde tienen que ir a buscar los votos. Y ahí están los votos. Y ahí están los votos. Vamos a hablar sobre educación. Igual permitime que te diga, si tanto recorrer la tercera, no sea cosa que te va a llamar en la primera, ¿viste? De idea, eso, ¿viste? Ojo, dale. Vamos a hablar de educación. Se dio a conocer en estos días, creo que ayer o anoche, un video sobre una docente que en González Catán habla a favor del gobierno de Cristina Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri, un alumno creo que debate. Ciudad Evita. Más allá del video en sí, digo, se abre otra vez el debate de qué hace cada gobierno por la educación, qué está haciendo este gobierno nacional y provincial, qué hizo el anterior. Vamos a hablar con un referente también de Juntos sobre ese tema, para ver si es así o no, como dicen muchos, que Vidal hizo un desfinanciamiento de la educación. La lectura de muchos sectores es que sí, pero todavía hay defensores. Vamos a ver qué dicen desde ese lugar también, cumpliendo con esto que prometimos al principio del programa. Acá hablan todos. El espacio y la voz tienen todos. Oficialismo y oposición. Oposición, oficialismo y tercera posición. Izquierda, derecha, centro. Terceras posiciones, el GEM, la izquierda. Joe Biden, bueno. Putin, hablan todos. Y otro tema, la ciudad de La Plata, complicada el acceso para llegar. La ciudad de La Plata es un despelote. Teléfono para el intendente Julio Garro. Es muy difícil llegar de la capital federal o del sur de Gran Buenos Aires por autopista al centro de la ciudad. Atención también con eso. Sí. Aceleremos. Pero es algo que se da en todos los distritos, ¿eh? En zona sur veo que se está dando. Es lo que es en el oeste. Cuando comienza la campaña, yo eso es algo que no entiendo. Entiendo la estrategia de mostrar obras cuando la gente está cerca del voto. Ahora, esas obras te complican el día a día, no sé qué tan bueno está. También vamos a hablar sobre ese tema. 14 y 17, 20 grados, Carrocino, estamos en primavera casi. Si estuviéramos viendo crónica, estaríamos viendo cuántos días faltan para la primavera. Pareciera que está a la vuelta de la esquina. Esperemos. Dicen que el fin de semana va a estar lindo, caluroso en toda la provincia de Buenos Aires, mejor. Así aprovechamos, salimos un poco. Hoy, 20 grados. 14 y 17, ya seguimos con Borenzer. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Catorce y 18. Agradecemos nuevamente a nuestra productora, siempre trabajando, siempre con esa palabra justa en el momento adecuado para encarrilarnos, por decirlo de alguna manera. Pero encarrilados también con lo que tiene que ver el programa, los créditos UBA. Prometimos el martes hablar de la problemática. Yo te lo cuento no de mi experiencia personal, pero sí de lo que sé. Sé de personas que, por ejemplo, en el caso de los créditos automotores, terminaron vendiendo sus autos para pagar lo que le faltaba al préstamo, ¿sí? A ver si se entiende. Vos pedís un préstamo. ¿Cancelaron con eso? Vos pedís un préstamo de 1 millón, de 500 mil pesos para comprarte un auto de 1 millón. Sí. ¿Sí? Pusiste 500 y debes 500. Listo, tenés el auto. Pagaron 12 meses, 24 meses, 1 millón. Y deben otro 1 millón más. ¿Qué hacen? Venden el auto, saldan la deuda, con lo cual que es una pérdida total. Se quedan sin el auto, sin la plata que pusieron y sin la plata que pagaron de cuotas. Solamente para pagar el préstamo. ¿Te acordás que esto sabía? Y esto pasa también con los hipotecarios. De hecho, el presidente, vos sabés mejor que yo, pero el presidente salió ahora a decir que va a trabajar y que va a impulsar un proyecto de ley para solucionar, normalizar la situación de familias que no pueden pagar las cuotas, en este caso los créditos UBA, para la propiedad, para los inmuebles. Habría hoy En general, digamos, dentro de ese colectivo, si se quiere, de deudores, 500 deudores que estarían con problemas serios porque sus ingresos familiares no alcanzan a cubrir esta situación de deuda. Y el gobierno nacional plantearía un decreto en primera instancia pensando en estos 500 deudores, pero sí, es para todos. Están en problemas. si se aprobara el decreto, se podría solucionar. Digo, porque hay leyes también que hace tiempo están ahí, no se tratan, no se definen. Lo que no queda claro, o por lo menos todos dicen que es a través de la inflación que se actualiza. Otros dicen que es según el coeficiente de la inflación de los materiales de construcción. Yo no sé si esto tiene que ver con uno o con otro. Tenemos del otro lado la línea Perla Figueroa, que es representante del colectivo Hipotecados UBA de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes a todos. Así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás? Que nos interesa siempre ver dónde están los entrevistados. Estoy en La Plata. Está acá nomás. Vivo en La Plata. Estamos acá nomás. Bueno, bien. Sí. Perla, bueno, decíamos en la introducción esto, que muchas personas pidieron un préstamo con el sueño de tener su casa propia, pagar una cuota que les sea posible, aunque sea dificultosa, pero sea posible, y que hoy por hoy hay cerca de 500 familias que no pueden directamente, que sus ingresos son menores a lo que les pide el banco que paguen por cuota. Sí, un poco estaba escuchando atentamente la introducción, como vos decís. Primero, ese número de familias que ya tienen iniciado una carpeta, digamos, de ejecución, que implica obviamente la atención de lo que es que el área legal de los bancos se comuniquen con vos y comience un proceso obviamente de muchísima inestabilidad para las familias, de muchísima, digamos, temor de perder su casa. Eso por un lado. Y por el otro, escuchando un poco con respecto a lo que significa el ajuste por UBA, que es la unidad de valor adquisitivo, que es por la cual se ajustan nuestros créditos, tanto en la cuota como en el capital, es una unidad que está determinada por un componente que es el CER, que es el valor del índice del precio al consumidor. Lo que pasa que para poder crear lo que es la unidad de valor, se tomó como base lo que fue la ley UBI, que es la unidad de valor de vivienda, que es ahí donde tiene implicado el metro cuadrado de construcción. Para no volvernos muy técnicos, es un coeficiente o es un indicador que toma distintos componentes, entre eso inflación, que claramente, digo, en un país donde ustedes saben, digo, no solamente a las familias que hoy tenemos lamentablemente que esta cuestión del compromiso que hemos tomado con el crédito, sino también lo que significa e implica el costo de vida, ¿no? Que ha corroído absolutamente todo tipo de ingreso de nuestra familia en general. Digo, tomarlo como, más allá que nosotros estamos haciendo el análisis de impacto sobre nuestros créditos, el impacto de la inflación no deja a nadie sin afectar. Perla, para pasar en limpio y para que los oyentes lo entiendan y lo entendamos nosotros también acá, las cuotas suben más de lo que sube el porcentaje y la inflación, por ejemplo, ¿no? Digo, si la inflación sube 1, 2, 3 puntos mensuales o un 30, se proyecta que este año va a ser 40 y pico, pero digo, las cuotas suben más que eso en proporción. Las cuotas siguen ese ritmo y lo que pasa es que a esa cuota nosotros, además, vos tenés aplicado una tasa de interés. Claro. La verdad que es un... para los técnicos sería un anatocismo, vos estás aplicando interés sobre interés. Claro. Es decir, vos tenés un ajuste que es el de inflación, el que vos estás bien marcando, y a su vez el banco aplica tasa de interés. O sea que son tasas de interés que van de las más bajas del 3,5, que son para las personas que han tenido por sus cuentas, sueldos, las aplicaciones, o sea, Banco Nación, Banco Provincia, inicialmente, pero hoy las tasas son del 12%, han trepado al 12%. El universo, obviamente, como vos bien decís, es sumamente diverso. La aplicación de las, incluso de las distintas medidas que se fueron tomando, paliativas, como pueden haber sido el diferimiento, el congelamiento, siempre estamos hablando de cuota, nunca de capital, han implicado, digamos, que los bancos no lo hayan tomado de la misma manera. De hecho, en algunos casos, como el Banco Nación, no es uno de los que con más dificultades las familias pueden hacerse de la historicidad de tu deuda, porque no lo tienen comunicado ni siquiera en la web del banco. Lo tenés que pedir. Exacto. Y a veces te lo dan y a veces no te lo dan. Y a veces no te lo dan, vos ingresás el pedido y es como un derrotero constante al lenguaje de por sí, que es difícil de comprender para la familia. Se le suman todas las barreras que le ponen de accesibilidad a la información, ¿no? Así que hay una doble vulneración ahí, decimos, del derecho, no solamente de poder pagar dignamente, que es lo que pedimos nosotros, y no de esta aplicación usuraria a la cual nos están llevando, ¿no? Porque la quintuplicación de la cuota prácticamente que estamos atravesando demuestra y ha quebrado todo tipo de equilibrio contractual, que es un poco lo que denunciamos hace ya 4 años. Sí. Perla Figueroa es representante del colectivo Hipotecados UBA de la provincia de Buenos Aires. Perla, me parece, no sé si coincidís, es mi opinión, que esto ya comenzó más mal desde un comienzo. Es decir, vos estás contando las dificultades que tiene una familia normal, promedio, no es que hay que ser una persona demasiado especialista para darse cuenta de esto, que ya del comienzo se prometía que esto era una solución al tema de las hipotecas y la vivienda. Ahí me parece que está la madre del problema. Cuando se prometió con el gobierno anterior, fue como que esto iba a ser mejor, iba a poder la gente acceder a la vivienda, la cuota iba a ser más flexible porque se iba a ajustar por una inflación que no iba a crecer, se hablaba del modelo Chile, de cómo se hizo en Chile, cómo la gente conseguía comprarse la casa. Digo, después de tanto tiempo, tantos años, tantos gobiernos con problemas con los créditos hipotecarios, el anterior, tengo la sensación de que lo vendió como que era una cosa excepcional y por eso mucha gente quizás cayó en la trampa y no se fijó, no se dio cuenta de todos estos detalles que vos estás marcando. Sí, claramente hubo todo un aparato en ese momento, obviamente administrado por el gobierno anterior, que puso, digamos, toda su artillería para poder, digamos, vender ese tipo de créditos, ¿no? No es que la familia de manera espontánea y natural decidieron esto, hubo todo un bombardeo que fue aplicable al convencimiento para esto, ¿no? Por un lado. Y por el otro, como nosotros decimos, como las variables que nosotros podemos hacernos cargo como familia son nuestros ingresos y la capacidad de pago que tenemos, es ahí, frente a este desequilibrio, frente a este nivel extraordinario de ganancia de los bancos, es donde nosotros salimos a decir, bueno, es necesario que el Estado vuelva, así como el Estado en su momento, administrado por otro gobierno, impulsó esto, el Estado en su continuidad jurídica debería intervenir para poder restablecer el equilibrio para que podamos pagar de manera digna. Vuelvo a insistir esto porque pareciera que nosotros en algún punto entramos en esta cuestión de querer quitar el cuerpo a la situación, todo lo contrario, queremos ser parte de la solución, por eso estamos pidiendo en audiencia pública, que incluso lo hicimos el viernes pasado en el Congreso, para ser atendidos por todo el arco político, entendemos nosotros, porque esto fue una decisión que fue votada también por el Congreso, ¿no? Perla, respecto del decreto que tiene pensado el presidente, del cual habló también el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, informando que se iban a subsidiar las cuotas de aquellos grupos familiares que su deuda supere el 35% del ingreso. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ese proyecto? Primero, no lo conocemos, digamos, no tenemos cabal letra de lo que fue anunciado en los medios. Pero si lo que están respondiendo es al tope ese que están mencionando, del tope del 35, sí, volvemos a insistir sobre lo mismo, digamos. Estás atajando una partecita nomás del iceberg, que es la cuota, pero no estás atajando de fondo el problema del sobreendeudamiento que implica que la UBA siga trepando hoy, duplicándose a 80 pesos cuando inicialmente fue de 14. Mientras esto no se suceda, digamos, si no se reestructura nuestra deuda, vamos a estar igual en la misma situación. Y con respecto al planteo del subsidio que vos estás mencionando, sí, nosotros tenemos en este momento el tope del 35, está puesto en vigencia de una manera discrecional. ¿Por qué? Porque en el Banco Provincia tenés la posibilidad del tope del 35 con bonificación. El Banco Nación y el Banco Ciudad solamente te ofrecen la posibilidad de extender la vida del crédito. El crédito. Y el banco privado ni siquiera lo está aplicando. Volvemos a insistir, en un derrotero de barreras administrativas, de información, que hasta que la familia se hace posible la ejecución de eso, de poder adherir a eso, se te comieron 3, 4, 5 meses más de aplicación y la familia le siguió aumentando la deuda de una manera exponencial. Estamos diciendo que frente a un problema de fondo, esta medida es solamente cosmética, si se llega a plantear desde ese lugar. Yo, la verdad, vuelvo a insistir, un DNU o la medida de NEU debería contemplar la reestructuración de la deuda si busca realmente darle una solución de fondo a la familia. Sí, el presidente, creo que fue el presidente, que dijo que para hablar de una reestructuración de la deuda hay que pasar por el Congreso, porque esto es una ley del gobierno anterior. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto, por eso que te digo, cuando la responsabilidad corresponde a todo el arco político, porque esto fue firmado por distintos, digamos, fue aprobado en Congreso y fue acompañado por varios sectores, claro, de varios partidos, digamos, sí, varios legisladores. Por eso nosotros, incluso el pedido, involucramos también al Congreso Nacional para que se haga eco de esta situación, digamos. Claro. Tanto los que fueron iniciadores de esta modalidad de endeudamiento de la familia como quienes hoy administran el Estado en esta continuidad jurídica que analizábamos, ¿no? Perla, Por supuesto, es correcto eso. Perla, la última consulta que te hago, por lo menos yo, es teniendo en cuenta que esto es claro, es evidente, digo, ¿por qué no se puede avanzar más rápido? ¿Es una cuestión política? Digo, si se sabe, si se comparan los números, si se ve que la cuota ha subido tanto y que la gente tiene un ingreso menor o que casi no llega para cumplir con ese porcentaje, creo que es el no más del 30% del sueldo de los ingresos debe estar asignado a la cuota. Digo, si estos números se saben y esto es tan claro, ¿por qué no se puede avanzar más rápido? Mira, es muy buena tu pregunta y es algo que nos hacemos siempre, nosotros también reflexionamos sobre esto. Claramente acá hay un eslabón muy débil que somos las familias y quienes siguen, digamos, siendo convocados, incluso escuchados en esta definición, son el sector financiero y el sector de los bancos que tienen voz y voto, y no las familias. Nosotros hemos transitado todos los pasillos, tanto en la legislatura como tanto provincial como nacional también. Hemos tratado de mantener un diálogo y tender puentes para generar nuestra propuesta que sea escuchada, digo, en el marco de buscar una solución. Y así todo, lo único que ha habido durante todo este tiempo ha sido un intento de negación del problema real y concreto de la familia, un ninguneo a veces de la propia actual oposición, digamos, diciendo que esto fue un éxito, cuando sabemos que hay familias que la están pasando muy mal, que han dejado parte de su salud por sostener esto, que cuando hablan de baja morosidad dejan de lado lo que significa para la familia empeñarse con todo su entorno familiar antes de dejar de pagar una cuota. Hay muchísimo dolor atravesado y muchísimo daño, yo digo, social y psíquico en las familias. Y todo eso se desconoce. Si vos me volvés a hacer esta pregunta, claramente para mí lo que está impidiendo de tomar esta decisión, obviamente es una decisión política, y es que una vez más en la Argentina están optando por los bancos y no por las familias. Perla, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Pasó. Adiós. Perla Figueroa, representante del colectivo hipotecado SUBA de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contando la problemática, la desesperación de muchas personas. Estamos hablando de más de 100.000 personas, más de 100.000 familias. Es verdad que hay 500 familias, que es el grupo que está en estos momentos a punto de perder la casa. Hay 500 que están ya en la instancia de quedar en la calle. Intimación de quedar en la calle. Exactamente. Pero las demás están en una situación... Todos. En principio, dejando cosas de lado, no sé, alimento, vestimenta, recreación. Trabajando más para poder pagar el crédito hipotecario. Se estima que hoy la cuota triplica un alquiler de dos ambientes en la capital federal. Casi te conviene alquilar. Mirá, a ese nivel llegamos. Digo, hay que revisar ese tema. Respecto de la celeridad que vos le proponías, el tema Perla, el gobierno pensó que a través de un DNU era más rápido. Porque si no, tienen que llevar la reforma al Congreso. ¿Vos sabés lo que significa reformar una ley en plena campaña electoral? Sí. Olvídate. Esto hasta abril del año que viene. No sé. Porque después de la campaña viene el receso de verano. Veremos cómo sigue. 14 y 34, ya seguimos con más Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. 2:36, seguimos con más aire en Bonaerense, el programa que hacemos humildemente martes y jueves de 14:16 desde la ciudad de La Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate. Pasamos por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, o al menos intentamos hacerlo. Decíamos al comienzo del programa, Ricardo, sí, que en La Matanza, una docente, al menos se dio a conocer en las últimas horas, no sabemos con precisión cuándo fue, pero una escuela, la Escuela Técnica número 2 de Ciudad Evita, partido La Matanza, la tercera sí, sección electoral, una docente, el diario La Nación dice que increpó a un alumno por cuestionar el kirchnerismo. Pero bueno, lo que se ve en el video es que hay una docente... Habló en voz alta. Sí. Habló en voz alta. Está un poco enardecida. Bueno, pero tampoco seamos tan... Los docentes, yo me acuerdo, mis maestras me hablaban así, no es que me hablaban tranquila. Cuando decíamos... A mí no, mis maestras no. ¿No? No. Bueno, usted porque... Pero yo, si me portaba mal, sí. Usted porque es de la ciudad, por eso. ¿Qué ciudad? Dale, dale. Estamos en comunicación con Sergio Siciliano, que es diputado provincial de Juntos por el Cambio y además fue subsecretario de Educación durante el gobierno de María Eugenia Vidal en el anterior gobierno. Sergio, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy atareado con este tema de público conocimiento de la docente que, bueno, que todos vimos en las redes. Sí, bueno, la pregunta obvia, ¿qué reflexión, qué comentario te surgió cuando viste el video la primera vez, cuando lo viste en redes sociales, en algún medio? Mira, lo vi primero en las redes sociales, vi un fragmento y recién fui viendo más fragmentos porque fue más largo, y la verdad que me genera mucha indignación, me genera preocupación por parte de los alumnos, porque hace poco se conocieron algunas declaraciones de la docente tratando de culpar y de identificar a los alumnos que aparentemente la habían filmado. Esos chicos siguen yendo a la escuela y esos chicos se ven expuestos a esta docente o a algún otro que pueda tomar algún tipo de medida para con ellos. Entonces la verdad que me preocupa, me parece que es la muestra, ¿vio? Como dice, para muestra basta un botón. En la época que yo estuve en la subsecretaría y muchas veces ahora como diputado me llegan, entre comillas, denuncias por Twitter o por redes de situaciones similares, pero nunca tan concreto del video, ¿no? Entonces, cuando a uno le llegan un comentario, bueno, si uno no tiene las pruebas, no puede acusar a nadie o no, claro, o no me corresponde acusar. Acá lo que pasó es que lo vimos, que nos violenta por el discurso violento que tiene hacia menores, ¿no? Ese es el, digo, ¿cuál es el...? Sí. Sí, sí. Ah, perdón, pensé que te habíamos perdido. No, digo, ¿qué es lo central? Digo, que debata con un alumno, el tono en que lo hace... que se hable de una cuestión política partidaria en una clase, no sé de qué es la clase, de hecho no, al menos yo no lo sé. Digo, ¿qué, cuál es el, si hay un problema, digo, cuál sería de todo eso, o si no hay problema? No tengo ni idea de qué materia es la profesora. Ahora, claramente, cuando uno es profesor de cualquier materia, siempre lo que trabajo que haces en la clase tiene que ver con contenidos curriculares. Y esto me parece que dista mucho de alguna planificación o lo curricular. No es una actividad, acá vemos que se está agrediendo a los alumnos, las formas no son las formas de los docentes. El contenido y la visión de la docente es su visión, y está muy bien que la exprese, y a veces se pueden hacer cosas interesantes en el aula, con los alumnos expresando distintas visiones y respetando a los alumnos en su opinión. No es el caso de lo que se vio en el video, ni es el caso de las declaraciones posteriores que, que se hicieron a los medios públicos, con lo cual acá hay una claramente un amedrentamiento por parte de un adulto, que es el docente en este caso, frente al aula, con alumnos que están en inferioridad de condiciones en términos que son alumnos y necesitan tener la aprobación de esa docente para tener el año aprobado. En un momento le dicen, no voy a aprobar a nadie con esto. La verdad es que eso no es una metodología de debate. Sergio, ¿te parece que debería ser sancionada o al menos advertida la docente? Y en caso de que sí, ¿debería ser por la escuela o por el ministerio? No, el ministerio, digamos, la carrera docente en la provincia de Buenos Aires tiene mecanismos que están previstos. Ahora hay que hacer, creo que así se informó un inspector que lo leí, se hizo lo correcto, que es la separación preventiva del cargo. Y bueno, se tiene que iniciar un sumario y lo que dictamina el sumario. Yo he hablado con inspectores de Matanza, no es la primera vez que tienen denuncia de esta docente. Esta docente también ha tenido situaciones similares en el profesorado de la Matanza, con lo cual era conocida la situación, con lo cual si el sumario indica esto, la instancia sumarial es una instancia de investigación para que la gente que no sabe. Si el sumario indica esto, esa docente no está en condiciones, esa persona no está en condiciones de estar frente a alumnos menores. Siciliano Carosino te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Para vos esto es un caso aislado en lo que es la generalidad de la docencia argentina, porque hay otros casos también, incluso que no son del Frente de la Victoria, del Frente de Todos, perdón, que han tenido situaciones polémicas frente a las aulas. Yo creo que es un caso... No quiero mencionártelas ahora porque no vale la pena, pero... No, no importa, pero vienen al caso igual. Yo creo que son casos marginales. Afortunadamente la docencia trabaja con integridad y responsabilidad en todos los temas. Debe ser muy minúsculo. Si de hecho estamos hablando y todos horrorizados de esta situación, porque es lo llamativo, ¿no? Esto no pasa todos los días en las aulas y seguro que se trabajan muchos contenidos polémicos, interesantes, desafiantes. Así que no, yo veo acá un caso aislado, que vos me podrás decir que se repetirá más o menos. Bueno, como te digo antes, habría que ver en cada situación qué se entiende por esto. Acá lo vemos algo muy concreto, está filmado, está denunciado, bueno, habrá que actuar en consecuencia. Sí, sí. Hay muchas situaciones, yo vi el video, ¿no? Me dio la impresión de que estaba un poco alterada la mujer. Digo, por ahí tiene que ver con otros problemas a veces, personales. Puede ser, ¿no? y por eso... Digo, se me ocurre, estoy tirando pirotecnia, ¿sabes? Pero como para duda, debatir un rato. Digo. A ver, pero sin duda, y a todos nos puede pasar. Sí. Estamos en un momento donde mucha gente la está pasando mal, por un montón de motivos, porque se perdieron familiares, se perdieron gente querida, porque estamos angustiados. Digo, estamos en una sociedad que está crispada y que tranquilamente le pudo haber afectado a esta mujer. Yo no abro juicio de valor contra la persona, ¿eh? Sí, pero sí, claramente sí, sí. En estas condiciones no están en condiciones de dar clases. ¿Cómo ves la política de educación hoy del gobierno del gobernador Axel Kicillof? En este caso en particular, si esto tiene que ver con eso o no, ¿no? No, yo no lo relaciono, no, la verdad que no, yo no lo relaciono con eso. En este caso me parece que sea todo según estatutariamente lo que corresponda. Me gustaría escuchar a alguna autoridad del ministerio que no solamente se aplique el proceso administrativo que está indicado, sino que además repudie esta situación para que sea un ejemplo que desde ningún sector de la política se avala este tipo de situaciones, y eso sería bueno que todos nos unamos a repudiarlo, porque en democracia la violencia no es la forma, y mucho menos la violencia contra los menores. Así que en eso estaremos esperando que las autoridades del ministerio hagan la declaración. Después tengo muchas diferencias con el gobierno de Kicillof respecto de cómo se manejó la Dirección General de Escuela en la época de la pandemia, que continuamos, todavía las burbujas y los protocolos que no son acordes a los tiempos que estamos viviendo. Sigo muy preocupado porque no están los comedores abiertos en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay temas tal vez mucho más graves, pero bueno, este fue un tema que resonó, que tuvo mucho impacto en los medios y tal vez nos pone sobre el descubierto algunas situaciones que pasan los alumnos. Sergio Siciliano es diputado provincial de Juntos por el Cambio, es especialista en educación, es licenciado en educación, es magíster en política de administración y además fue subsecretario de educación de la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2019 en el gobierno de María Eugenia Vidal. Sergio, la última que te hacemos. Si tuvieras que hacer una autocrítica o un análisis de lo que fue la gestión de Cambiemos, la gestión de ustedes en materia de educación, ¿qué podrías decir hoy después de casi 3 años, 2 años y medio de no estar en el gobierno? Digo, mirándolo retrospectivamente, ¿qué balance podrías hacer o podés hacer? Podría hacer muchos, y no solo de la gestión, sino mía personal, ¿no? Que es lo que corresponde. Yo creo que nosotros, como gestión educativa, tendríamos que haber generado estrategias de diálogo con el sector docente, con el gremialismo, distintas a las que encaramos, para tener transformaciones de fondo junto con los docentes. No se puede lograr cambios en educación significativos si no es con el plantel docente que está al frente de las aulas. Creo que en eso, y también lo dijo la gobernadora en su momento, nos desgastamos en un debate político, gremial, y perdimos el foco que era atender las necesidades de los chicos, absolutamente. Sergio, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. Gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Pasó Sergio Siciliano, diputado provincial de Juntos por el Cambio, y fue subsecretario de Educación de la provincia, como decíamos recién, entre 2016 y 2019, hombre cercano a la ex vicegobernadora María Eugenia Vidal. 15, 14 y 46, ya seguimos con Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con GEM Platense. ...14:47... seguimos en Bonaerense. Mañana fecha festiva, Carosino, para todos los hombres de radio. Usted es hombre de radio, usted hace radio hace mucho tiempo. Usted dice que yo soy hombre de radio. Sí, mire, para ser hombre o mujer de radio, deconstruyámonos un poco también. Para ser hombre o mujer de radio, tenemos que amar la radio. Usted hace radio, usted ama la radio, usted le gusta la radio. Eso lo dice usted. Usted se viene del oeste a hacer radio a La Plata, es porque ama la radio, le gusta la radio, escucha la radio. Me gusta la gráfica también, ¿eh? Me gusta mucho la gráfica. Pero es hombre de radio también. Lo puedo sumar al colectivo de hombres. Me subo al colectivo. Y mujeres de radio. Mañana, 27 de agosto, se cumple un nuevo aniversario del Día de la Radiofonía Argentina. 101 años. ¿Por qué se festejan 101 años? Porque en 1920 se produjo ese acontecimiento que conocemos como Los Locos de la Azotea, cuando se hizo la primera transmisión radial. Fue un 27 de agosto de 1920. ¿Sabe qué pasó en la primera transmisión de radio? No. Escuche. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Eso que escuchamos, eso es posta de... fue la primera transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires, y fue escuchada por al menos 100 personas. Pues se escucha bien. Imagínese lo que era. Lo escucharon más gente que nosotros, ¿no? Sí. 100 personas en la primera transmisión. Eso marcó un hito en la historia de la radiofonía mundial y cambió para siempre a los argentinos. La Argentina está vinculada a la radio siempre. Definitivamente. Desde ese momento, siempre. Supuesto. Hasta hoy, aunque muchos digan que la radio está por morir, que ya no va, la radio sigue. No, la radio no se va a morir, jamás. Estamos en comunicación con Pablo Romano, que es coordinador del área de medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y además es director de Radio Conurbana, un proyecto que justamente él nos va a contar, pero cumple 2 años y es la radio digital por streaming de la Facultad de Ciencias Sociales. Pablo Romano, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan, Ricardo? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, Pablo, contanos qué significa la radio, antes que nada, para vos. Bueno, mira, la radio es gran parte de mi vida. Digo, desde que soy muy chico, empecé obviamente como oyente, en principio con las transmisiones deportivas, siempre fui muy aficionado al fútbol, sobre todo. Después para la información política, ya cuando fui un poquito más grande. Y después desde lo profesional también, porque fue uno de los motivos por los cuales decidí estudiar periodismo allá por el año 93, cuando ingresé a la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, fue a partir de esos años que siempre estuve ligado de una u otra manera a la radio, como oyente, como, bueno, haciendo programas, y actualmente, como decías en la presentación, como director de la radio de la facultad. Pablo, 101 años cumple mañana la radio en Argentina. Muchas veces intentaron decir que estaba finalizada, que se terminaría, que moriría. Pareciera ser que está más viva que nunca, ¿no? Digo, vos lo verás ahí con los chicos, con los jóvenes que comienzan a estudiar y a cursar radio. Sí, siempre decimos que la radio... siempre decimos que durante muchos años y durante algunas décadas le han intentado poner un certificado de defunción a la radio. Sí. Nunca lo lograron. Digo, la radio siempre siguió viva. Hoy, afortunadamente, con las herramientas digitales también da la posibilidad de tener transmisiones de manera online. Bueno, estos adelantos permiten que los jóvenes, que quizás son el grupo que hoy uno tiene la duda, ¿no?, de si si escuchan o no radio, tienen desde ese lugar una manera de seguir vinculados a la radio. Así que la radio nunca muere. Siempre se habló cuando llegó la televisión que se iba a terminar la radio siguió viva. Luego, cuando los canales de cable o la mayor cantidad de a disposición de oferta de canales, también se dijo lo mismo, y con la llegada de internet también. En ningún momento, digamos, la radio murió, y yo creo, como decías vos, que está más viva que nunca. Mañana cumple 101 años, sí. Y bueno, diariamente vemos cómo se multiplican incluso los programas y las emisoras en nuestro país. Así que te reitero, creo que no, que está más viva que nunca, que no está ni cerca de morir la radio. Y nosotros, en nuestro caso, mañana cumplimos 2 años en Radio Conurbana, que es la radio de la Facultad, como decías recién, de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas. Un proyecto que justamente empezó cuando se inició el camino al centenario de la radio. Por eso, el año pasado, cuando cumplieron los 100 años, la radio festejó su primer aniversario. Así que, bueno, estamos muy contentos y creciendo, y con un espacio que le permite a los estudiantes realizar prácticas profesionales, un espacio en el cual participan docentes y graduados de nuestra casa, y un espacio también que nos permite tener un medio de comunicación, tener la posibilidad de decir cosas desde el lugar o desde la mirada universitaria, poder analizar los temas de actualidad. Pablo, me imagino también una impronta especial desde el nombre, ¿no? Aquí estamos en La Plata, tenemos Radio Universidad de La Plata, y en cambio ustedes, el nombre de la radio es Radio Conurbana. Sí, nosotros tenemos un fuerte sentido de pertenencia con el conurbano. La Universidad Nacional de Lomas es la primera casa de estudio que se fundó en el conurbano bonaerense en el año 1972. Todo nuestro alumnado, te diría que incluso los profesores, en su enorme mayoría, nos criamos en el conurbano, somos del conurbano bonaerense, y esto de ser del conurbano también, de alguna manera, nos da una forma de mirar la realidad, ¿no? Nos paramos desde acá, desde el conurbano, para analizar los temas y para entender la realidad. Entonces, por eso es un poco que cuando nació Conurbana, o cuando surgió la idea de tener esta radio en la facultad, rápidamente apareció la idea de Conurbana, ¿no? Creo que es un nombre que nos identifica. Pablo, más allá, es evidente que la radio cada vez, me parece a mí, tiene mayor penetración, se sigue escuchando radio y mucho, pero vos que sos un estudioso del tema, me gustaría preguntarte, porque seguro estudiaste la radio, si hubo una evolución en los formatos o no. Sí, obviamente desde el año 20 tenemos una evolución, y hoy en los últimos tiempos me parece que esa evolución está muy ligada a lo que pasa en las redes sociales, a nuevas narrativas, a convivir con estas nuevas tecnologías. Un ejemplo muy claro de esto son los podcasts, ¿no? Que más allá de los programas que nosotros hacemos, no podemos dejar de mirar la realidad de ese tipo de contenidos, ese tipo de producciones que tienen que ver con el vínculo entre la radio y las nuevas tecnologías y lo que nos permite Internet, ¿verdad? Y por otro lado, también no es un dato menor y es un dato a observar cómo se está vinculando la radio con las plataformas de streaming o de transmisión, ¿verdad? No sé, hoy vemos que muchas emisoras optan por transmitir en vivo en Twitch, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que ver también con captar el público joven, que a lo mejor es el que de alguna manera está menos habituado al aparato de la radio, ¿no? Hoy es muy difícil ver que un joven encienda una radio para escuchar nuestros programas. Sí lo pueden hacer a través de las redes, lo pueden hacer a través de la computadora, por eso todos los programas, si bien hay las radios que tienen su frecuencia, también transmiten simultáneamente por Internet, tiene que ver con eso. Y esta situación también genera a tener nuevas narrativas, como decía, a cambiar los formatos, a poder hacerlos que convivan, hacer una especie de mix entre lo que sería lo que te permite realizar una plataforma como Twitch y lo que tradicionalmente te permitía hacer la radio, ¿verdad? Sí, obviamente hay cambios, hay una suerte de adaptación que tiene que hacer la radio justamente para seguir viva, es lo que decíamos recién, ¿no? Uh-huh. Tiene que acomodarse a estos tiempos y lo está haciendo, claramente. Quizás uno a veces tiene una cierta nostalgia, ¿no? Porque la radio, cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros empezamos como oyentes, siempre se habló de la magia de la radio, ¿no? Y esa magia tenía que ver con no ver a la persona que estaba en el estudio, al locutor o al periodista, y a su vez el periodista hacía como un arte, ¿no? De recrear situaciones que a uno se le desplegaban en la mente cuando escuchaba esos programas. Hoy, al tener programas de radio que transmiten por streaming, transmiten su imagen, un poco se pierde eso, ¿no? Se hace como una mezcla de lo que podría ser la televisión y la radio. Exacto. Pero indudablemente, sí, se tuvo que adaptar, tuvo que tener cambios acorde a las nuevas épocas. Pablo, te cambio de tema, te llevo al terreno de la docencia. Y pedirte tu opinión del manejo de la pandemia en el ámbito docente por parte del gobernador Axel Kicillof. Bueno, mira, te comento, nosotros en la universidad nuestra es una universidad nacional, no depende de las decisiones del gobernador, sino del gobierno nacional. Exactamente, depende del gobierno nacional, del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, llevémoslo nuestro, entonces, obviamente, al terreno de Nación. Al terreno nuestro, de la universidad. Sí, obvio. Sí. Mirá, yo lo que te puedo hablar es de lo que sucede hoy en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros hicimos desde el comienzo de la pandemia, la actividad fue 100% virtual. Tuvo, al principio, hubo cierta incertidumbre en un primer momento hasta poder encauzar, digamos, la cursada. Vos pensás que nuestra facultad no tenía ningún antecedente respecto de cursadas virtuales. Había muy poca experiencia previa. No quiero decir ningún antecedente, pero en general todas las carreras están acreditadas para dictarse en forma presencial y hubo que tomar decisiones rápidas. La gestión de la facultad tuvo que tomar decisiones rápidas para poder adaptar toda la actividad académica, sobre todo, a la virtualidad. Yo creo que eso no tengo crítica para hacer respecto de la decisión del gobierno. No hubo mucha alternativa. ¿Sí? Cuando se tomó la decisión de dar clases virtuales era porque no había realmente otra posibilidad, y me parece que lo destacable es que se intentó por todos los medios garantizar la continuidad académica, y se logró la continuidad académica, y eso creo que es un dato muy importante. Y hay algo también que me parece muy destacable, que es que cuando empezó este tema, por allá por principios del año 2020, en marzo de 2020, ¿cuál era la situación o la duda que se planteaba? Bueno, nosotros estamos, como te decía, ubicados en una universidad del conurbano bonaerense, y la idea que enseguida surgió es decir, bueno, no todos nuestros estudiantes podían tener las condiciones para, o las herramientas, ¿verdad?, para poder cursar. Eso generaba algunas dudas al principio, más allá de también la capacitación que tuvieron que tener muchos docentes para poder adaptar sus materias a la virtualidad. Finalmente te digo, los resultados fueron muy buenos, y a pesar de este pensamiento que teníamos al principio, te diría que aumentó la matrícula de nuestra facultad. O sea, más estudiantes cursaron en forma virtual en comparación al año anterior. Y otro dato interesante es que tuvimos menos deserción al hacer la cursada virtual que lo que sucedía en la presencialidad. Pablo Romano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, le mando un abrazo grande. Festejemos mañana el Día de la Radio. Ustedes, me imagino, también tienen el gusto de hacer radio, disfrutan de la radio, así que seguramente mañana estaremos unidos en esa celebración. Gracias por el llamado y estamos en contacto. Abrazo, Pablo. Abrazo grande. Pasó Pablo Romano, que es coordinador del área de medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 15:02, ya seguimos con más. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Roldán Senador, quinta sección electoral, Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si los votás, vuelve el FMI. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con gen platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el Frente de Izquierda, para crecer, superemos el techo del sectarismo. En Buenos Aires, Alejandro Godard, diputado. Lista 504-10R. MCT en el Frente de Izquierda Unidad. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y para mí la educación y el conocimiento no son eslogans. Es lo que cambió mi vida. Pero la oportunidad que yo tuve no existe más. La enseñanza en nuestro país se quedó en el pasado. Solo una revolución del conocimiento puede transformar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500.000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Diego Roviani, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En casa o a donde vayas, escucha la música. Los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz. Desde que era muy joven, caminé en nuestra provincia de Buenos Aires. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unimos a la izquierda contra el ajuste y el FMI. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Giordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. adn24.com.ar. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Llegaron para quedarse. Los nuevos sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para defender las dos vidas, la centro-derecha se juega. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente Unión por el Futuro. Lista 505, línea blanca. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. adn24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. Somos Radio. Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires. Lista 255, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá Justo, Proyecto Justo Social y Humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo Social y Humanista. Lista 502. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Tres de la tarde y 12 minutos, seguimos con más Bonaerenser desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires por Radio Capital 91.3. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales como @Bonaerenser, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Hablábamos al comienzo del programa sobre la actualidad, sobre la campaña, sobre el Frente de Todos. Y decíamos que íbamos a tener una nota con un referente importante del oficialismo de la cuarta sección. Tenemos del otro lado de la línea a Germán Lago, que es intendente de Alberti. ¿Qué tal, Germán? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Por charlar un ratito. Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, lo primero, ¿cómo está el clima ya? Acá tenemos una temperatura en la ciudad de La Plata de 20, 21 grados, calor, sol, un día casi primaveral. ¿Cómo está allá? Sí, acá también, sabés que está igual, está hermoso, un poquito de viento nada más, pero sí, la verdad, una tarde hermosa. Por la noche se pone fresco, pero la verdad, durante la mañana y la tardecita y la tarde, digamos, sí. Está muy linda. Es una linda ciudad ya, Alberti, es una linda ciudad, me imagino con estos días, linda ciudad para estar ahí tomando unos mates en un ratito. Sí, digamos, tranquila, todavía tenemos esa posibilidad, digamos, y ese modo, digamos, de poder al menos dominar nuestro tiempo, ¿no? Sí. Sabemos que estamos de un lugar a otro en un determinado tiempo y, bueno, estamos tranquilos todavía en la localidad y, bueno, obviamente nos gusta mucho vivir de esta manera y así que invitamos siempre a que nos visiten, así sí. Que en algún momento, Juan, Ricardo, cuando estén por la zona de la Ruta 5, invitados a charlar un rato por acá y a conocer el distrito. No sabés cómo envidiamos esa tranquilidad acá con la locura entre la Plata y la Capital Federal. Vos no sabés cómo nos gustaría estar por lo menos un ratito, un fin de semana ahí en Alberti. El tema es si la política bueno, está así tranquila, ¿no? Eso, a eso vamos a llegar. ¿Está tan tranquila como el campo? No, bueno, pero es otra cosa, digamos. Tenemos otro tiempo, otro ritmo, digamos. Mirá, yo estuve en La Plata, estuve 16 años, 15 años viviendo ahí. Y bueno, también extraño algunas cositas, ¿no? De La Plata y de la ciudad. Pero bueno, en el pueblo, digamos, el tiempo pasa por otra cosa, digamos, tenemos otras posibilidades, otra cercanía, digamos. Para nosotros estamos muy acostumbrados, pero es cierto que cada vez que nos visitan de otros lugares se quedan maravillados con la ciudad, con cómo estamos nosotros, pero bueno, siempre está bueno visitarnos, por eso es que en el distrito, digamos, cada vez que se puede, digamos, invitamos a que vengan, a que nos visiten, a que puedan pasar un fin de semana. E inclusive mucha gente ya está decidiendo, digamos, retornar a los pueblos. Muchos chicos del distrito que han ido a estudiar sí. Están empezando a elegir volverse al pueblo, y también un poco esta pandemia también puso eso sobre la mesa, ¿no? Sí. Ahora la tecnología, otras posibilidades de poder desarrollarse en el interior, digamos, creo que paulatinamente el interior puede empezar a ser una opción para vivir, digamos, y poder transitar, digamos, en el distrito sin la necesidad de irse a otro lugar, salvo aquellos que tengan la posibilidad de ir a estudiar alguna carrera de grado que es difícil brindarlo en el interior. Es lo que deja la pandemia, ¿no? Por así decirlo, el saldo positivo o algo para destacar que puede llegar a ser es eso, ¿no? Volver un poco a la virtualidad con cosas, no tener que estar presencialmente en algunas grandes ciudades y poder quedarse en los pueblos. ¿Y la campaña al lago cómo viene? ¿Con la misma tranquilidad o está un poco más alborotada ahí en el distrito? No, a ver, es cierto que no se percibe clima electoral, lo estamos viendo en todos lados, inclusive cuando hablo con otros referentes, con otros intendentes. Hoy casualmente nos visitó en el distrito el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y es cierto, la gente está distinta, obviamente nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a tener una campaña electoral de otra manera, no con tanta cercanía ni con actos tan característicos, digamos, de los tiempos electorales. Pero bueno, también es un lindo desafío para los que hacemos política en poder ver las alternativas de cómo llegar, de cómo comunicarnos, digamos, con cada uno de los vecinos para acercarle las propuestas, no solamente de lo que uno está haciendo, sino también de lo que uno proyecta y diseña como política pública en el distrito. Obviamente no se elige intendente, no se cambia el modo de gobernar en esta instancia, pero sí claramente uno pone la gestión arriba de la mesa, adelante de todos los vecinos, ¿no? Para ver si lo acompañan en esto, ¿no? Si puede renovar esa confianza. Pero es cierto, todavía la gente viene de un ritmo, de una pandemia, digamos, donde claramente todavía la incertidumbre fue un factor determinante, la gente está todavía bastante distante con algunas cosas, pero bueno, el clima y estas nuevas posibilidades que tenemos, más en Alberti, que hace días que ya no tenemos casos y que estamos retornando a alguna cotidianidad de las acciones que teníamos, de a poquitito se va pudiendo empezar a charlar de otra manera. Lo noto más permeable a la sociedad a poder escuchar un poco a los candidatos. Lo digo en términos generales, sí. Independientemente del frente de todos, me parece que para los que hacemos política es un lindo desafío, es un condimento más de ver cómo podemos llegar a la universidad de los vecinos con esa propuesta. Lago, ahí comentabas el tema de los casos, de la baja. Tenemos entendido que hace varios días ya, o al menos más de una semana, que no tienen casos de COVID en el distrito. Sí, el domingo 15 fue el alta de la última vecina que teníamos positiva, así de ya hace 11 días que no tenemos casos positivos. Además, hace un ratito recibimos los 8 resultados negativos, digamos, de los casos en observación que teníamos al día de hoy, y todavía, y obviamente seguimos sin casos. Es una alegría enorme, al menos este momento que estamos viviendo nosotros, y obviamente producto del gran esfuerzo que ha hecho toda la comunidad y en particular el hecho de disponer la posibilidad de tener la vacuna, ¿no? Me parece que eso es trascendental. Está más que claro que la campaña de vacunación no solamente ha sido exitosa, muy buena, sino que ha sido muy efectiva. Esta eficacia que se había puesto en duda al inicio, digamos, claramente viene a rebatir todos esos miedos que estaban instalados en un principio, porque la cantidad de casos se ve que ha bajado sustancialmente en toda la provincia. Creo que estamos por la semana 15 consecutiva de baja de casos, y bueno, en Alberti estamos sin casos ya hace 10, 11 días, así que es muy importante y lleva mucha tranquilidad, obviamente siguiendo y pidiendo a los vecinos que con precaución volvamos a hacer algunas cosas para seguir sosteniendo esta nula o muy baja cantidad de casos. Germán, por lo menos en el 2020, en el momento más álgido de la pandemia, ¿tuviste necesidad de reunirte con los diferentes intendentes de la cuarta? Y en ese caso, si pasó, ¿cómo fue la relación, no? No, a ver, me lo planteas en términos de sanitarios, digamos. Sí, en términos sanitarios, sí, sí, y de circulación, ¿no? De una localidad a otra, de un municipio al otro. Hemos aprendido mucho con el tema de la pandemia, lo digo inclusive del rol institucional que como intendente que cumplo. Hemos tomado decisiones bastante difíciles, por momentos hasta algunas tal vez uno no estaba ni siquiera del todo convencido, pero era tan agobiante, digamos, el momento y el momento en el cual teníamos que tomar la decisión, digamos. Yo, parece mentira, pero hace un año y medio atrás los accesos los teníamos cerrados, las calles del ingreso a la ciudad con montículos de tierra, digamos. Hoy ya uno lo piensa y empieza a ver, mirá las decisiones que hemos tomado en su momento en cuanto a las restricciones, digamos. Pero obviamente esas decisiones estaban focalizadas en una situación sanitaria, y creo que todos los intendentes hemos tomado decisiones para cuidar al pueblo. O sea, he tenido trato en los momentos tal vez más difíciles, tanto con Guillermo en Chivicó, Guillermo Brito de Chivicó, sí, sí, con Vicente Gatica de Bragado. He hablado con otros intendentes, inclusive de Chupacha, 25 de Mayo, digamos, son las localidades que compartimos límites, no Chupacha, pero sí, he hablado y obviamente estábamos atentos. En algún momento nos pusimos a disposición, cuando tal vez el sistema de salud de algún distrito estaba más complejo, y pusimos a disposición lo poco, mucho que teníamos, pero me parecía que era propicio ponernos a disposición para alguna derivación, por algún equipamiento que tal vez sobraba en algún momento en algún distrito y hacía falta en otro. Digamos, me parece que en eso nos hemos comportado bien, digamos, ¿no? Creo que el tiempo nos va a jugar bien, la gran mayoría de los intendentes, de cómo hemos tomado decisiones. Después, si hubo momentos de tensión por alguna situación en particular, me parece que fue muy de puntual de ese momento, digamos, ¿no? Pero sí, yo me siento cómodo, digamos, trabajando, al menos en lo que fue esta pandemia, con los distintos intendentes vecinos. Decías que por ahí no se percibía el clima electoral, pero, digo, ¿perciben o percibís cómo puede llegar a venir la elección el 12 de septiembre? Sí. Digo, no sé, según encuesta o lo que ves en la calle. No, nosotros no somos acá en Alberti de hacer encuestas, más nunca lo he hecho. Sí, lo que veo es que hoy, digamos, todos los distritos tienen mucho impacto de obra pública, tienen mucha posibilidad de mostrar muchas cosas que tal vez antes no eran posibles hacerse. Hay más difusión, digamos, de las obras y de las acciones que se están llevando adelante, hay más posibilidades de mostrarlas también. Hoy por hoy, antes lo único que se hablaba, digamos, era estrictamente de pandemia y de COVID, digamos. Hoy sigue siendo una prioridad, está claro, no nos olvidamos de eso, pero sí nos permite, digamos, recorrer, generar alguna reunioncita, poder salir un poco más y difundir un poquitito más la gran cantidad de obras que, en forma simultánea a las decisiones de pandemia, que eran las prioritarias, también veníamos realizando, porque nosotros en el municipio no dejamos de brindar ningún tipo de servicio. Los trabajadores y trabajadoras municipales estuvieron a la altura de las circunstancias, acompañamos al sector industrial, al comercio, digamos, a todos, y yo creo que ahora es el momento de empezar a que se puedan visualizar esas cosas. Y al menos en Alberti, mira, nosotros en pandemia hoy estamos ya teniendo casi 25 licitaciones públicas en lo que va del año, con lo cual eso tiene que requerir un impacto en la obra trascendental, y tenemos muchas cosas para mostrar. Hoy, ahora el vecino lo está empezando a ver, y creo que eso va a ser algo determinante a la hora de emitir el voto. Yo confío en eso, creo que el vecino está más permeable ahora a poder saber quién tomó decisiones para cuidado, quién en su momento te decía una cosa, quién te confundía. Me parece que se están empezando a clarificar muchísimas cosas, tanto a nivel local, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y creo que el Frente de Todos va a ser una buena elección, y en la cuarta no creo que sea la excepción de que también hagamos una buena elección, que no quiere decir ganar. Nosotros, en términos electorales, en la cuarta sección ponemos en juego dos bancas, digamos, de senador. Hay 7 bancas en juego. La última elección, en términos, hace 4 años atrás, se perdió 5-2, por así decirlo, en cuanto a senador. Sí. Nosotros creemos que vamos a hacer una elección donde claramente estamos en condiciones de poder recuperar un senador en representación de la sección. Así que, bueno, vamos a trabajar para ganar, pero en términos electorales creemos que vamos a recuperar un senador, que va a ser importante. Germán, ¿y la relación con la oposición local cómo es? ¿Hay diálogo? ¿Es más bien de distanciamiento, de confrontación? Digo, ¿cómo es la situación ahí con la oposición? No, bueno, la pandemia también, digamos, distanció un poquitito las tensiones o sacó digamos, no fue tan evidente las tensiones propias de los espacios políticos, digamos. Yo en eso he rescatado el trabajo, digamos, que se ha realizado con la oposición, al menos a nivel local. La oposición de Alberti ha trabajado en la gran mayoría de las acciones, acompañando a las decisiones que se ha tomado. Obviamente hay algunas cosas que no tenían la misma idea, no han sido compartidas, pero creo que se ha comprendido el contexto en el cual uno tomaba decisiones, y en eso yo lo he valorado y lo puse de manifiesto. Me parece que hoy por hoy, e inclusive hoy, la oposición tiene un apaso y me parece que está más preocupada a resolver su instancia electoral y no tanto a cuestionar las cosas del Ejecutivo. Tal vez cuando pase el apaso, y ya para la general, cuando quede un solo candidato, evidentemente, tal vez ahí van a empezar algunas tensiones propias y naturales, digamos, de índole local. Pero la verdad, por el momento no hay complicaciones, la relación es buena, se presentan proyectos, hay un buen trabajo de comisión en el ámbito del Consejo Deliberante, algunas inquietudes que se plantean las resolvemos nosotros del Ejecutivo y otras obviamente avanzamos en función a la impronta que la gestión o al diseño de la política pública que uno impone. Nosotros nos pusimos a disposición de los vecinos y nos han elegido a nosotros para gobernar, así que las cosas que creemos que son razonables las acompañamos, y las otras las pensamos o hacemos uso de la posibilidad de que se trate primero el Consejo Deliberante y después nosotros vemos cómo podemos continuar. Germán Lago, intendente de Alberti, gracias por esta comunicación. No, por favor, Juan Ricardo, un gustazo, y reitero la invitación para cuando puedan hacerse una escapadita. Estamos a 260 kilómetros más o menos de La Plata, así que estamos cerquita. Estamos cerca, la provincia estamos cerca y lejos, pero estamos siempre cerca. Gracias, Germán. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasó Germán Lago, intendente de Alberti, contando un poco cómo está la situación del Frente de Todos en la cuarta sección. Entusiasmado, ahí lo decía, ¿no? Con recuperar un senador. Hoy por hoy la proporción está en 7-2. Exacto. Después de la elección de 2017. Hace 4 años, cuando se renovaron los senadores, hubo ahí una diferencia. Ellos están esperando equilibrar un poco más la correlación de fuerza con la oposición, que al menos de los 7 haya 3 y 4 y no haya tanta disparidad seccional. 15:28, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. El sonido de una ciudad. Radio Capital. 91.3. La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cynthia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso. Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cynthia Houghton y Gastón Bruno. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz, mamá de 3 hijos y 1 del corazón. Y aunque algunos no lo crean, tengo 16 nietos. Desde que era muy joven, caminé en esta provincia de Buenos Aires. Me gusta estar cerca, estar cara a cara y poder escuchar. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar a los chicos, escuchar a sus madres y padres. Es decir, basta al que no le importa o no sabe que en la educación está el único futuro. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500,000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso. Claudio Franguri, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 13 horas, es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil,

Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Quince y 40, estamos en Bonaerense, como cada martes y como cada jueves, de 16 a 14. Tema de los redonditos, de la ricota, todo un palo. El futuro llegó. No pasan de moda algunos temas, ¿no? Ah, son clásicos, obvio. Usted, ¿no?, me decía que el rock and roll está muriendo. Dije que es una lengua muerta. Una lengua muerta. Y si es una música que nació en la década del 50, tiene 70 años. Y pero se actualiza, se va actualizando, ¿no? Usted dice que... No, es verdad, los jóvenes ya no escuchan. Me parece mucho, que los jóvenes... O sea, uno empezó a los 13, 14 años escuchando rock. ¿Sí? Allá por el 75, 76. Yo no sé si hoy el pibe de 13, 14 años busca grupos de rock. Me parece que están escuchando otras cosas. Pero me parece que no es culpa de los pibes. Digo, cuando no es que los pibes desprecian o dejan de lado el rock, sino que me parece que la industria no le da rock a los pibes. Le da otra cosa. También tenemos me que. Me parece que es eso. Igual es hay que todo el tiempo hay que redefinir la palabra rock. Sí. De cualquier manera. Sí. Digo, porque hace rato estábamos escuchando un tema que, si bien está catalogado como rock, no me acuerdo de la chica esa. De los pibes, Ciro y los Persas. Los Persas. Parecía más un tema de pop que de rock, para mi oído y mi formación musical, insisto con eso. Puede ser. Tengo una mirada ya de muchos años, empecé escuchando rock en el 75. Hay una diferencia enorme, 50 años después. Sí, pero no, él dejó de ser contracultural, me parece, ¿no? Dejó de ser antisistema. Sí, dejó de ser antisistema. Eso básicamente. A mí me sorprende mucho, desde mi mirada y desde mi formación ideológica y musical, que haya muchos músicos de rock que son de derecha, por ejemplo. Sí, eso es raro. Algo que hace 40 años atrás. Era imposible. No se veía, ¿eh? Yo no conocía a nadie, básicamente, ¿no? Que no conocí ninguna banda de rock de última que apoyara la dictadura. Se entiende lo que digo. Yo no sé qué pasaría hoy realmente. Che, la noticia del momento es que en instantes el ministro Guzmán va a exponer sobre la deuda en el Senado. Tema que empezó a estar en los medios desde hace 48 horas. Sí. Fuerte están en los medios. Y es importante, ¿no? ¿Quién generó más deuda? Ese es el gran debate. ¿Cristina? ¿O los 12 años, si querés, de entre Néstor y Cristina? ¿Mauricio Macri o los 2 años de Alberto? Están enfocados en atacar desde la oposición a Alberto. Obviamente Guzmán salió a decir hace 24 horas que no se emitieron bonos, no se pidieron préstamos, cero el porcentaje de deuda, de emisión de deuda. El presidente, ¿no?, está haciendo hincapié en el préstamo que pidió al FMI Mauricio Macri, el presidente actual Alberto Fernández, esos 57.000 millones, marcó el paralelismo con lo que aportó el Fondo Monetario para salir de la pandemia a nivel global, mundial, y marca como de 50 que puso para eso el FMI, la diferencia con Macri, que pidió 57.000 millones para solamente para Argentina. Ahí se responde un poco la pregunta de quién pidió más deuda. Hoy me tocó escuchar cuando intervenía en la radio un economista, de claro, corte de derecha, obviamente, pero quiero decir, hacía un análisis respecto de la mirada del FMI sobre la deuda argentina y explicaba las cuestiones en términos financieros. y económicos, de saldo. Ojo que hay cuestiones políticas también, porque si no a Mauricio Macri no le hubieran dado la plata que le dieron. A De la Rúa no se la dieron, y De la Rúa la necesitaba, hizo un mega canje porque salieron a pedirle prestado plata al BID y al Banco Mundial fuera del FMI, y les prestó algo de plata, pero el FMI le cortó el chorro. Hubo una decisión política en ese momento. Y con Mauricio Macri pasó lo mismo, pero al revés. La decisión política fue darle la plata que necesitara. No le quisieron cortar el chorro desde el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que violaban sus propias normas. Entonces, los análisis no pueden ser solamente en términos financieros. Acá hay análisis políticos que hay que hacer. Sin duda. Se pueden dejar de lado. Carosino, prometió al comienzo del programa en el temario tema encuestas. Sí. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Le creemos a las encuestas? Ah, ese es otro problema. ¿Qué piensan los políticos? Es una cuestión de fe. ¿Vos querés creerle o no le crees a las encuestas? Me parece que muchos políticos también, ¿no? Casi que la encuesta los embaltona o no. Saben que es mentira o que es parcialmente verdad la encuesta, pero ellos necesitan la encuesta como para motivar, sino es casi como algo motivacional. Los asesores dicen, mira cómo estás en las encuestas, estás arriba, 50, 60. El tipo sabe que hay algo de mentira en eso, pero a veces lo motivan. Mirá, es una fotografía del momento y a muchos políticos les sirve para ver cómo encaran la campaña electoral y las decisiones de campaña. El problema es que algunos se ponen nerviosos y empiezan a hacer macana. Quieren subirse al ring. El que va ganando no sube al ring, se queda de abajo, mira de abajo el que va perdiendo. Pero es una cuestión difícil. ¿Le creemos o no le creemos a las encuestas entonces? Analícelas, sí. Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar también sobre la actualidad del oficialismo, del Frente de Todo, de las PASO y de la tercera sección electoral. Y para eso estamos en comunicación con Nicolás Mantegazza, que es intendente de San Vicente. Nicolás, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola Juan, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Nicolás, ¿cómo viene la campaña en la sección y en el distrito? Me imagino en estos días intensificando ya el contacto con vecinos y demás. Sí, la verdad que venimos dándole con una continuidad muy importante, y bueno, en esta etapa obvio que uno intensifica, pero trabajando mucho de cara al vecino en la sección. La verdad que venimos muy bien, la gran mayoría de los intendentes son del Frente de Todos, y bueno, en términos de gestión, se ha plasmado un blanco sobre negro en la gestión municipal, pero también en la gran cantidad de programas y de acciones del gobierno provincial y nacional en ejecución en la mayoría de los municipios. Así que, la verdad que con mucho trabajo, más allá del proceso y la campaña de vacunación histórica que va avanzando muy bien, en el caso nuestro más del 95% de las personas inscritas en la ciudad vacunadas. Así que, bueno, con expectativa y con esperanza de pronto volver a encontrarnos, abrazarnos, de que no haya una cepa que complejice o que siga complejizando esto, y bueno, que sea definitivamente una salida para estar mejor. ¿Dijiste 95% de la población de San Vicente ya vacunada con una dosis o con las dos ya? No, 95% de las personas vacunadas con una dosis, ya avanzando con mucha fuerza con la segunda dosis. Ya hemos recibido segunda dosis de AstraZeneca, así que estamos vacunando con esa y también con Sputnik, así que la verdad que con las distintas vacunas avanzando mucho, y ya con la segunda dosis también un nivel muy pero muy importante, y hemos comenzado a vacunar también a menores de 18 con alguna comorbilidad. Bien. Mantegazza, ¿cómo ves la elección en el sentido de qué se puede esperar del electorado? ¿Pensás que la gestión sanitaria va a pesar positivamente? O, como dice la oposición, que no se hicieron algunas cosas bien, que se retrasaron la vacuna, administración, y eso. Digo, ¿cómo pensás que va a pesar en el electorado? No como esperás, sino como pensás que va a pesar. No, yo creo que hay una valoración positiva. Hemos visto lo que ha sido la disputa por la vacuna en el mundo. Sí. Argentina, por las gestiones de nuestro gobernador y principalmente del presidente que se han puesto al frente, hemos sido de los 10 primeros países que se empezó el proceso de vacunación, hemos tenido disponibilidad de las distintas vacunas. El retraso que pueda haber habido en función de la planificación y de los contratos celebrados tiene que ver con una crisis mundial de las grandes potencias en la adquisición o en acaparar los volúmenes de producción, pero nosotros llegamos, la verdad que creo, de manera muy exitosa en la provincia de Buenos Aires, principalmente el proceso y campaña de vacunación. creo que es altamente positiva y bueno, la valoración de la gente, digo, convencido, más allá de la dificultad, de que todos perdimos, de que ha sido un año complejo y difícil en materia económica y también en materia sanitaria. Cuando digo perdimos, es no solamente algún familiar, un amigo, sino también en materia de nuestra actividad económica. Digo, eso está claro y estamos, digo, saliendo recién con la expectativa que recién te decía. Sin duda va a ser una elección distinta, compleja, difícil, porque la mayoría de la gente no está bien, se está recuperando de estas pérdidas. Y bueno, sin duda creo que hay una valoración muy positiva del acompañamiento y del rol del Estado de priorizar primariamente la vida, ¿no? Sí. Sin ninguna falsa dicotomía. Y bueno, ahora trabajando y acompañando con muchas medidas, algunas nacionales como el REPRO o las distintas asistencias, después también a nivel provincial, y bueno, a nivel local también. Nosotros tenemos un sector comercial y gastronómico muy importante, más de 1000 comercios, un polo de una cadena de restaurantes muy importante en todo el centro de la ciudad, y bueno, hemos acompañado porque son sectores que han sido muy resentidos, no por las restricciones, sino por la pandemia propiamente dicha. Sí. Así que tratando de acompañar, y bueno, en esta etapa todas esas acciones yo creo que se plasman en que la recuperación va a ser más rápida que si el cierre hubiera sido como fue y no hubiera habido acompañamiento al Estado. Obvio que es recuperar de lo perdido, pero con mucho optimismo, y vemos, bueno, en la ciudad, como te decía, una valoración positiva de que el vecino no se ha sentido solo en ningún momento, ¿no? Sí. Nicolás, te cambio de tema, no tanto, pero un poco a lo político. Sos un dirigente, un intendente cercano al intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde. ¿Dónde lo ves a Insaurralde en las próximas elecciones? No en esta, sino en 2023. Digo, ¿lo ves, por ejemplo, como gobernador o en un cargo de ejecutivo de importancia? Sí, yo creo que Martín es un dirigente de la provincia de Buenos Aires muy, pero muy importante, un gran intendente. Ha sido un articulador clave para dirigentes o intendentes, como el caso mío, en primer mandato, en este contexto complejo y difícil. Nos ha, la verdad que, facilitado muchísimas gestiones y ha acompañado a muchos compañeros, y creo que tiene un rol muy importante en la política de la provincia de Buenos Aires. No es un intendente más, y con muchísima experiencia y capacidad de gestión. Un dirigente joven, también con muchísimo empuje, y sin duda, convencido, va a tener un rol protagónico, porque es un compañero que sigue aportando a la construcción política del espacio, consolidando la unidad y siendo puente con muchos sectores para seguir ampliando y consolidando al frente de todos. Así que, sin duda, por todas esas características, va a ser un dirigente con empuje y, bueno, con algún rol relevante, ¿no? Sí, en lo político y seguramente en la función. Sí. No, te lo preguntaba en realidad, bueno, porque no puede renovar, si es que finalmente se cumple esto del límite a los mandatos de intendente, y no lo imaginamos como concejal o como funcionario de municipio. Quizás sí, digo, pero no lo imaginamos. Lo imaginamos quizás trascendiendo a nivel provincial y nacional. De ahí venía un poco la pregunta. Sí, y vos me seguramente, yo creo que va a estar. Hay que ver también cómo eso se lleva adelante, pero bueno, sin dudas es un dirigente con una proyección importante, ¿no? Que el distrito, como quien dice, más que sea su corazón y su patria chica, le queda chico, ¿no? Te habla Ricardo Carosino. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Bien, te quería pedir una opinión. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, salió por Zoom en el Consejo de las Américas y dijo: tenemos que saltar la grieta y tenemos que sentarnos todos sobre cuatro pilares: educación, trabajo, sector público y privado. ¿Qué opinión te merece esa declaración? No, creo que es una declaración. Después, en la acción siempre hay que contrastar con hechos, y la verdad que eso no ha sucedido. Lo hemos visto en los años de gobierno nacional, provincial, bueno, con todas las responsabilidades de conducir la Argentina en los cuatro años anteriores, y hemos visto que no lo han hecho. Digo, ha sido uno el relato y otro los hechos. Así que creo que son palabras que suenan lindo, pero después, desde las acciones, creo que eso no se ha dado y ha mostrado una actitud totalmente distinta a la hora de llevar adelante, digo, el trabajo desde el gobierno nacional, provincial. y su espacio político es clara expresión de eso, ¿no? Yo creo que está muy marcado, está muy fresco lo que pasó los últimos 4 años en la Argentina, y creo que no podemos hablar con tanta liviandad como si no tendrían nada que ver con lo que pasó o con lo que está pasando. Sobre todo, digo, recuerdo el si se quiere, la desobediencia al DNU de las clases virtuales. Sí, como eso hay un montón de cosas que quizás guían más el oportunismo y lo que dicen las encuestas que la gente le gustaría escuchar que las acciones concretas, y hechos hay muchísimos, y bueno, ese es uno, ¿no? Muy claro, muy clave, con un tema muy sensible, en un contexto inédito. No es que todos los años tenemos una pandemia, la verdad que la pandemia también puso cuál es la calidad humana y qué es lo que prioriza cada espacio, cada dirigente político. Acá creo que, como recién hablábamos, la vida en primer lugar, y bueno, hemos visto también que ni esto, ¿no?, ni el poner en riesgo la vida de los argentinos ha sido el límite para algunos dirigentes. Hablaste de encuestas. ¿Creen las encuestas? ¿Las están mirando? ¿No le dan importancia? ¿Cómo están actuando? No, siempre uno tiene mediciones y trabajos, obvio que se apoya un poco en todo, pero bueno, por las características del municipio mío, son 140.000 habitantes, nos permite tener quizá una cercanía, la escala del municipio nos permite quizá no ser un pequeño pueblo del interior, tampoco ser un enorme distrito del conurbano, y tener una cercanía con el vecino, con los sectores, el conocernos, el trabajo cotidiano de poder estar y encontrarse te da también una capilaridad, una sensibilidad, un termómetro, para ponerlo en una palabra, de un poco lo que está pasando, ¿no? Así que nos tratamos de apoyar en todo y bueno, buscar, como siempre, lo mejor para nuestra ciudad. Mantegazza, te corro un poquito de la política actual, de las elecciones y demás, te hago una pregunta un poco más general o más de otro momento de la elección. Tiene que ver con San Vicente. Vos sos el intendente de San Vicente, un distrito, lo decía recién, con apenas 140.000 habitantes, apenas, digo, en comparación con otros distritos como Lomas, como Lanús o como Avellaneda. ¿Pensás que se debería debatir, empezar a tratar en algún momento un cambio en la regionalización, el tema de las secciones electorales y demás? Lo digo porque San Vicente forma parte de la tercera junto a La Matanza y a Lomas, por ejemplo, y tiene diferencias en cuanto a cantidad de habitantes, a circuito productivo y demás. ¿Debería empezar a pensarse en eso en algún momento? No, yo creo que lo que hay que trabajar más que las secciones, porque las secciones tienen que ver con algo estrictamente electoral, sí, son la discusión de lugares. Yo creo que lo que sí es importante es la regionalización de los distintos temas de agenda, que puede ser los de matriz productiva, educativa. Nosotros tenemos como dividido de manera distinta lo que son las regiones sanitarias, las regiones educativas, sí, los núcleos productivos. Creo que hay que seguir empoderando. En esta etapa se ha visto un proceso clave de descentralización de responsabilidades a los gobiernos locales. Eso, acompañarlo de políticas regionales, seguir fortaleciéndolo. Hoy en la provincia de Buenos Aires esos ámbitos se están generando, más allá de todas las dificultades que generó la pandemia, y creo que es una tarea muy importante que está llevando el gobernador Kicillof de poder regionalizar muchos de los temas, por ejemplo, con el sistema de salud. La pandemia como que nos obligó, sí, y nosotros la verdad que en eso hemos dado pasos muy, pero muy importantes. Tenemos, por ejemplo, atención primaria, todos los centros de atención, como puede haber en cualquier localidad. Tenemos un hospital, que es nuestro segundo nivel, y un tercer nivel, que es la alta complejidad, que es regional, está en Cañuelas, pero para 5 municipios. Es un hospital que se ha llevado del 80% que estaba en los últimos 5 años, se llevó al 100%, y bueno, estamos trabajando de manera coordinada con la región. Creo que eso es clave, sí, por ejemplo, en temas como la seguridad y en muchos otros en materia productiva, integración. Así que creo que es una agenda muy importante que se está llevando adelante, y bueno, deberemos seguir profundizando en esta etapa que viene. Nicolás, hablaste de seguridad. No puedo dejar de preguntarte por Tehuel de la Torre, si había alguna novedad, si sabes algo, y cómo está el ánimo de la gente respecto de ese tema. Sí, estuve la semana pasada o la otra con parte de la familia materna, y bueno, en el día de ayer recibí al padre. Estamos en contacto permanente, acompañando, el municipio a disposición de la familia y a disposición de la justicia, de la policía, en su trabajo auxiliar en la búsqueda, y la verdad que no hay muchas novedades, es una gran incógnita. Seguimos acompañando el pedido de verdad, de justicia, y bueno, poder encontrar sin dudas a Tehuel es para toda la ciudad de San Vicente, que digo, muy importante, pero se ha transformado en una causa, creo que nacional, de todos los argentinos, esta búsqueda, sí. con gran desesperación que tiene la familia, y bueno, tratando de acompañar, de ser un vehículo, ser un puntal en todo lo que desde el municipio podamos acompañar y aportar, ¿no? Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos y muy buenas tardes. Abrazo. Un abrazo. Pasó Nicolás Mantegaza, que es intendente de San Vicente, por el aire de Bonaerenser. 15:59, nos queda la última, Caruso. La última. Me voy. Se va. ¿Qué quiere que haga acá? Quiero que me digas qué pasó finalmente, lo que me venía diciendo antes del programa, con Manes. Está enojado Manes por el tema de las encuestas, porque si no queda pendiente hasta el martes el tema de la encuesta. Usted me dice que le da menos lo que dice. Mirá, todas las encuestas le están dando 10 puntos abajo de Santilli. Y está muy nervioso, quiere subir al ring con Santilli, Santilli no le da bolilla. Y usted tiene información de que hubo un encontronazo, cara a cara. Se encontraron, sí, cara a cara, en un programa de televisión de Chiche Helbrun. Por Crónica TV. Entraba uno y salía el otro. ¿Qué pasó? Manes le dijo: tu jefe Larreta, sí, me está mandando a quemar los afiches. Porque, ojo que aparecieron 100 afiches, no sé si se quemaron, ya lo vamos a ampliar, pero. Y hubo problemas acá en La Plata también con el... Bueno, Manes le echa la culpa a Larreta por lo bajo. Está muy enojado. De que le quema, le arranca los afiches. Sí, se los quema. Obviamente Santilli lo negó. Nah, mirá si vamos a hacer nosotros. Dejate joder, Facundo. Por favor. Hoy está ahora. Quiero debatir, sí, le dijo. No, pero aparte dijo, quiero. Bueno, está bien, pero debatamos. Manes le dijo. Sí, vamos. Face to face, debatamos uno enfrente del otro. Careo electoral. Santilli dice: bueno, vos ya hablaste, ahora hablo yo. Y ese es el debate. Ese es el debate. Muy televisivo. Tranquilo, Diego. Sí, Manes está ahora en Lomas de Zamora, sí, haciendo recorrido también. Lo vamos a contar seguramente en el próximo programa, pero también hay malestar con los vecinos de Lomas de Zamora, porque llegaron los famosos mensajes de texto, no invitando, sino convocando. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, que es la calle central de Lomas de Zamora, y esquina La Prida, tal vez. Hasta ahí todo bien. Y a la gente no, le molesta. Porque pero dice, no, dice, confirmá que venís. Claro, eso. Ese es confirmación. El confirmame que venís. No, ¿cómo te...? Yo no sé. Ojo, si empieza bonaerenser.com.ar. En análisis del tema Manes. Se viene con todo, ¿no? El fenómeno Manes. No todo lo que brilla es oro. 4:01, nos vemos el martes. Muchas gracias por el aguante. Gracias a Jessy Vera, nuestra productora. Walter González, Ricardo Carecino, lo despido hasta el martes. Buen fin de semana. Chau. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos.